Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 102. Emitimos desde Radio Oasis hacia el mundo, desde radioasis.es, en este viaje musical que hoy hemos arrancado con el dúo de Barcelona, Golut. De su trabajo de presentación ha sonado el tema Sistemas de comunicación poco violentos. Winnipeg, Manitoba, en Canadá. La canción Casual Design, que formó parte del 12 pulgadas Jagged Thoughts, único trabajo de la banda del que tenemos constancia, publicado en el año 1985. I hate sports, temazo breve pero intenso de 7 Seconds desde Reno, Nevada. Lo hemos extraído de la compilación American Hardcore de History of American Punk Rock, 1980-1986. We'll be right back. la banda de Quincy, Massachusetts, Bugs and Rats. Ha sonado el tema I Felt a Funeral in My Brain, que aparece en el álbum de 2011 Get That Fucking Light Out of My Face. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Suena en el programa este grupo Low Life, de corta trayectoria pero con grandes canciones. Hoy hemos escuchado Thinking Naturally, que cierra el 7 pulgadas Leaders, que vio la luz en 1979. Hacia el año 2000 y el trío estadounidense Shellac publicaban su tercer LP, A Thousand Hearts. La canción se titula Ghosts. Thank you. otro trío, este inglés y de la actualidad Reciprocate. El cierre de su gran disco Yeah Well es esta enorme canción llamada Hold. Sella La Chas, que recientemente han publicado su disco Sidera. En él se incluye este tema, Doloris. Estás escuchando Peladilla, programa musical que se emite todas las semanas en Radio Oasis, los jueves a las 10 de la noche. Tenemos nuevo horario de repetición, que es los lunes a las 12 de la mañana. También nos escuchan desde Radio Bronca, emisora en la que nacimos, y en Radio Ciudad Bella. Continuamos. Thank you. canción Scat Jam, bonus track aparecido en CD del disco Micro Miniature Love, el grupo Michael Junkers Band, sello Sub Pop, año 2003. Hemos ido hasta 1991 para encontrarnos en el Reino Unido con Cranes. De su maravilloso disco Wings of Joy hemos gozado con la canción Star Blood. Die! Was ruler of the land, governor he was of Natchitoches, where I was born and heathenized in the Catholic Church. The Father, the Son, and the Holy Ghost. I watched my parents die of yellow fever. I cut open the womb of my dead mother to retrieve the bodies to bring them to my brother, but yet I could not save them. Negroes are for working and not for saving. Negroes are for working and not for saving. These tools of the earth. And the bush and the moon. I am coin these tools of the herb and the moon and the bush. I was only 16. There will never be any pictures of me. Artista de Chicago, Matana Roberts, quien publicó en 2011, sello Constellation, la obra Coin Coin Chapter 1, Jeunes de Couleur Libres. Ha sonado la pieza Pop Pity. Thank you. el dúo australiano Trent Brothers, formado por Mick Turner y Jim White, ambos componentes de Dirty Three. Hoy hemos disfrutado la pieza Kids' Choice, aparecida como cara B en un single del año 1998. Hank Tilbury, y desde aquí recomendamos su obra The Beast with Five Strings, disponible a precio libre en la plataforma Bandcamp. El tema que acaba de sonar se titula Illinois Blues. Thank you. ya terminando este programa, La Peladilla 102, penúltima parada, este Calypso Jazz que se incluye en la compilación Jazz Jamaica. Como siempre ha sido un enorme placer, te damos las gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima. Well, I'm going home. Going home, going home, going home. Yeah, I never, never knew. I'm going home, going home, going home. I'll meet you on that road. I got it way, got it, got it way. Got it way, got it way, got it way. I'll meet you on that road. I have a right, have a right, have a right. Yeah, I never, never see you anymore. I have a right, have a right, have a right. I'll meet you on that.